Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Y vamos a hacer unas músicas juntos. Nuestro maravilloso Gustavo Cerati. Fito Páez y Gustavo Cerati participaron del Festival de la Fundación Alas contra la Pobreza Infantil en mayo del 2008. Me espera, me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que me perdí. Ese día se realizaron dos conciertos simultáneos, uno en el DF mexicano y otro en la Costanera Sur de Buenos Aires, en el cual participaron también Shakira, Mercedes Sosa, Calle 13 y muchos otros. Pero el gran momento fue este, cuando Fito y Gustavo cerraron su show con Ciudad de Pobres Corazones. En esta puta ciudad, todo se incendia y se va, y matan a pobres corazones. ojos. No quiero empezar a pensar quién puso la yerba en ese viejo cajón. Oh. Alexio Daniel, buen día señora, buen día doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Qué es lo que quieren saber? No me verán arrodillado. No me verán arrodillado. Ya no soy yo, estoy más loco que ayer. Matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle. Empezar a pensar quién puso la yerba en el viejo cajón. Oh. Buen día, Alexio Daniel. Buen día, señora. Buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado valor. Yeah. En esta puta ciudad. Matan a pobres corazones.

la llave de esta demencia. Dame que vos tenés la llave de esta demencia. Era La Pala Mecánica, de su disco debut Mi Puta Experiencia. Ahora Richard Coleman, Normal. Anoche estuve mal, no te dejé gritar, no me resisto más. We'll be right back. Y así nos vamos quedando sin tiempo. Llegamos al último tema de hoy, un cover de David Bowie a cargo de Zumbadores. Zumbadores con Wallace y el cover de Héroes de Bowie. Final de un nuevo programa. Los esperamos la próxima para estar un poco más cerca de la revolución. Chau. Pero...